La Hora Idiota te desea una feliz Navidad. Bueno, sí, vuelve a casa por Navidad, pero en febrero nos escuchas, ¿eh?